me están escuchando, sintonizando como cada miércoles. Recuerden, ya es miércoles y no es cualquier miércoles, es un miércoles de herbolaria y naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Te agradezco muchísimo por permitirme entrar hasta sus hogares. Agradezco muchísimo aquí a los controles, agradezco a la Voladora Radio, a todos y cada uno de las personas que hacen posible para que esta emisión llegue, sí, llegue hasta tus hogares. Muchísimas, muchísimas gracias. Recuerda que sin ti no se iniciaría este programa. Nuevamente agradezco infinitamente a todos, ¿verdad? Hay que agradecer todo lo que se nos permite, todo lo que se nos es dado a través de la vida, a través del universo, como lo quieras ver. Bien, pues en esta emisión vamos a estar viendo nuevamente, como cada miércoles, vamos a ver jugoterapia. Vamos a ver, hoy vamos a estar viendo un poco más de jugoterapia. El tiempo, ¿verdad? El tiempo está entre que hace calor, entre que hace frío, entre que llueve, no llueve, y seguimos enfermándonos. Pues para eso también hay que estarnos tomando varios jugos que te he compartido para el sistema inmunológico. Y déjame decirte, claro que sí, que a partir de este momento puedes llamarnos. Puedes llamarnos aquí en cabina. Cualquiera de mis compañeros aquí en La Voladora Radio te estarán contestando. Estarán recibiendo tu llamada. Platícanos, cuéntanos, compártenos algo, ¿verdad? El teléfono es el 597-978-5252. O también puedes comunicarte con esta tecnología que tenemos hoy en día, mandándonos un WhatsApp. Claro que sí, un WhatsApp al número 5540-61-5459. Te repito, envíanos un WhatsApp al siguiente número 5540-61-5459. Recuerda, nos puedes mandar un mensajito, te puedes comunicar a través de los números que te he dado para que nos compartas lo que sea, lo que tú desees, lo que quieras, ¿verdad? No olvides que también nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y están pendientes de lo que sucede aquí en La Voladora Radio 97.3 de FM. También estamos en Facebook como La Voladora Radio. También recuerda que La Voladora ya cuenta con una nueva página, y es La Voladora Noticias, para que estés al pendiente y para que estés enterado de primera mano de lo que sucede en este municipio o cualquier otro municipio cercano a Amecameca. Recuerda que también tenemos una página en internet. Esta es www.lavoladora.org. Ahí puedes entrar, puedes buscar cualquiera de los podcasts de tu programa favorito. Ahí también está el programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Si no te da tiempo terminar de escucharlo, pues en un ratito más puedes escuchar la retransmisión, ¿verdad? No olvides que estás en tu programa de Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Déjame compartirte también, antes de que iniciemos este bonito y maravilloso programa, ¿verdad? Déjame decirte que el día de hoy, aparte de que es Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez, hoy también conmemoramos o festejamos algo. ¿Qué se conmemora o qué festejamos el día de hoy? Pues hoy es el Día del Amigo. Envíenle a esas personas a quienes ustedes consideran sus verdaderos amigos, envíenles un mensaje, háganles saber que ustedes estarán ahí. Más en estos tiempos que se necesita de mucho amor, de mucha solidaridad, ¿verdad? Necesitamos de un buen consejo. Háganse presente con sus amigos, claro que sí, ¿por qué no? Envíenles un mensajito, háganles una llamada, vayan a comer, vayan a tomar un café, qué sé yo, lo que se les apetezca, ¿verdad? Pues bien, ¿por qué el 20 de julio se ha considerado el Día del Amigo? Pues este día fue creado o fue a petición de un psicólogo argentino, el cual lleva por nombre Enrique Febraro, quien buscó homenajear esta fecha ¿Por qué esta fecha? Porque también un 20 de julio, la tripulación del Apolo 11 llegó a la Luna. Es por eso que dijo, hay que conmemorar este día también como el Día del Amigo, en el que el hombre llegó a la Luna, ¿verdad? Entonces, recuerden que este bendito satélite también es primordial para la Tierra. En él también podemos ver todo lo que las buenas vibras, las buenas energías para las plantas, para los árboles. De ella depende también mucho el agua, porque han escuchado que dicen la marea está alta, todo va de acuerdo a la luna, ¿verdad? Pues bien, reciban un fuerte abrazo y muchas felicidades también a todas aquellas personas que cumplen años el día de hoy. Hoy a todas estas personas les deseo muchas, muchas felicidades por su día, ¿verdad? Y a todos mis amigos les envío un fuerte abrazo por este día, hoy, mañana y siempre. Estamos a 23 grados aquí en Amecameca. Está un poco soleado, pero no duden que pueda llover en la noche. Entonces hay que estar preparados, hay que estar prevenidos, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a continuar con este bonito y maravilloso programa. No olviden tener a la mano un bolígrafo, una hoja, una libreta. Les recomiendo que tengan un cuadernito, claro que sí, pues ahí vayan anotando todas sus recetitas para que al final digan, ya hice un recetario, ¿verdad? Y ese recetario, pues hay que aprenderlo, hay que compartirlo con sus demás generaciones. En el programa anterior estábamos hablando mucho sobre cómo aumentar el sistema inmunológico, cómo prevenir también, ¿verdad? Tuvieron bastantes jugos, también les compartí algunas plantas por aquellos que han tenido problemas respiratorios, problemas con su tos, problemas con alguna gripe, ¿verdad? Pues bien, hoy te voy a estar compartiendo de todo un poco. Hoy vamos a ver un jugo precioso y maravilloso que es para cáncer. Vamos a hablar de la celulitis. Vamos a hablar de calambres, porque hay muchas personas que les dan calambres, ¿verdad? También les voy a dar un bendito jugo hermoso, precioso y maravilloso que es para el calcio, porque muchos me han dicho, bueno, nos dices que no consumamos lácteos, que no consuman, pero ¿de dónde obtenemos el calcio? La maravilla de la naturaleza es que ella nos lo entrega, claro que sí, nos lo entrega a través de la naturaleza. También les voy a estar dando cómo obtener calcio sin necesidad de los lácteos. Hay quienes se llenan de lácteos porque según o supuestamente van a obtener una gran cantidad de calcio. Pero recuerden que esto daña la mucosidad de los intestinos. Esto genera mucha mucosidad en los intestinos y mucha mucosidad en los pulmones. Entonces vamos a estar viendo. También les voy a compartir cómo obtener un mejor pH para que nuestro cuerpo no esté tan ácido. Recuerden que si tenemos una acidez alta, vamos a estarnos enfermando. Pues vamos a recordar qué me voy a tomar para tener un pH neutro, para que mi cuerpo no esté tan ácido y no me esté enfermando cada rato, ¿verdad? Pues entonces vamos a tener todo listo, todo preparado. Recuerda que estás en tu programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Vamos a ir a una breve pausa, muy pequeñísima pausa, pero regresamos con todo esto y más. Continuamos. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4 y 17 minutos. Después de alzar la voz contra las subastas de bienes nacionales, hoy el mundo sabe que mi patrimonio no se vende. El patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico de México es de todos. Si posees alguno de estos bienes en territorio nacional, regístralos legalmente y cuida de ellos. Es un trámite sencillo y gratuito. Llama al 5512-345678. En Huascananil, Tipaxintilo. Yo soy custodio de mi patrimonio. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. Ya estamos aquí de regreso, ¿verdad? Ya estamos de regreso en tu programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo. No es cualquier miércoles, es un miércoles de salud, es un miércoles para sanar y es un miércoles para estar mejor y bien con nosotros mismos. Hay que empezar a sentirnos bien con uno mismo para así poder estar bien con los demás. Te invito a que realices todas y cada una de las recetas que he compartido contigo. Te repito, ahorita vamos a estar viendo en los músculos, porque hay muchas personas que padecen en la parte de los dolorosos y terribles calambres. ¿Cuántos de ustedes no han sufrido un calambre o muy continuamente? Las personas que lo sufren continuamente tienen un problema y les han dicho, te hace falta potasio, ¿y qué les recomiendan? Come plátano. Para esos calambres, ¿verdad? Para que no se contraiga tu músculo. Pues yo te traigo una especie de jugos, porque hay quienes realmente no les gusta el plátano. Tiene mucha cantidad de potasio, claro que sí, pero hay diabéticos que tienen esos problemas con los calambres y dicen, es que no puedo consumir una banana, no puedo consumir un plátano. Pero recuerden lo que les decía en programas anteriores. Nos da miedo consumir lo natural, pero no nos da miedo consumir lo procesado. Si a una persona diabética le dices, cómete un plátano para que no te den esos dolorosos y terribles calambres, no puedo porque soy diabético. Pero ponle un vaso de gaseosa, un vaso de refresco y bien a gusto se lo toma. Y no sabe que tiene más cantidad de azúcar, conservadores, colorantes, esa gaseosa que el mismo plátano, ¿verdad? No tengamos miedo de consumir lo natural. Hay que consumir lo natural y nos irá mejor. Hay que hacer hortalizas en nuestros hogares. Hay que ir programando cómo hacer hortalizas para cosechar nuestras propias frutas, nuestras propias verduras de temporada. Recuerden lo que les digo en cada programa también. Hay que reforestar, hay que alimentar también a la madre tierra. No estemos talando árboles, y si se llega a caer uno, pues hay que plantar más árboles. Y si tú talas o cortas un árbol porque es muy necesario para tu consumo, pues recupéralo. ¿Cómo lo vas a recuperar? Siembra 1, 2, 3, 4, 5 árboles y hay que ponerle mucha atención. Por lo menos 2 árboles y hay que nutrirlos, hay que darle su mantenimiento, hay que darle su agua, porque es para el futuro de las generaciones, es para el futuro de tus hijos, es para el futuro de tus descendientes, ¿de acuerdo? Porque muchos dicen, ya voy de salida, ya no voy a vivir mucho, pero las futuras generaciones, ¿qué mundo les vamos a dejar? Hay que hacer conciencia de ello. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso, ¿verdad? Tuvimos una pequeña pausa, tuvimos un problema con la energía eléctrica, pero no se preocupen, ya estamos aquí de nuevo con ustedes. Voy a dar, vamos a continuar, nos quedamos con unos jugos, ya no me dio tiempo, ¿verdad? Aquí se nos fue todo, pero no te preocupes, ya estamos aquí de regreso nuevamente. Espero me sigas escuchando, me sigas sintonizando. Comunícate con tus amigos, tus familiares, con a quienes les has recomendado este programa y diles, ya estamos nuevamente al aire. Bien, pues vamos con el juguito de calambres, que es en el que nos habíamos quedado. El primer jugo que te voy a recomendar para esos dolorosos y terribles calambres, ¿qué vamos a utilizar? Pues vamos a estar utilizando dos hojas grandes de acelga. Escucha bien, dos hojas grandes de acelga, dos kiwis, dos piezas de kiwi. A este le van a quitar la cascarita y que ya estén maduritos, ya que estén ricos, deliciosos para su consumo. También vamos a utilizar una pieza de jitomate y el jugo de una naranja. Te repito, dos hojas de acelga que estén de un tamaño grande. Vamos a utilizar también dos kiwi, un jitomate y naranja. Solo una pieza de naranja y de ella vamos a extraer el jugo. Todo esto lo vamos a licuar bien, bien licuadito. Si te queda muy espeso, agrégale un poquito de agua nada más. Y este te lo vas a estar tomando todos los días. Esto te va a ayudar bastante. Hay otro jugo poderoso y fuerte también. El primero es para todas aquellas personas que son diabéticas y no pueden consumir como tal el plátano porque la gran cantidad de azúcar que tiene. Este jugo número 2 de calambres que te voy a compartir lo puede consumir cualquier persona sin ningún problema. Vamos a utilizar lo que son 3 dátiles, solo 3 piezas. Ahí sí vamos a utilizar un plátano, le quitamos la cáscara y vamos a utilizar lo que son semillas de sésamo. Muchos de ustedes dirán, ¿cuáles son las semillas de sésamo? Pues también, o nosotros las conocemos mejor como ajonjolí. ¿Cuánto vamos a utilizar de ello? 30 gramos de ajonjolí y 8 piezas de almendras. Todo esto bien licuado y nos lo vamos a estar tomando. Agréguenle un poco de agua y se lo toman. Esto es para esos dolores, para esos terribles calambres, ¿verdad? Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo a que ya no tengamos esos molestos dolores que normalmente les da por las noches. O cuando las mujeres, hay mujeres que después de dar a luz o cuando están en el embarazo, también les dan muchos calambres, pues pueden consumir esto porque normalmente les dicen no puedes tomar nada y nada más haz esto con tu pie, esto con el músculo, soba y date un buen masaje para deshacerlo, ¿verdad? Pues entonces con esto los vamos a prevenir, ¿de acuerdo? Hay muchas personas también que me han pedido y me han dicho, oye Pablo, compártenos algo para la hinchazón del cuerpo. Entonces, ¿por qué muchas veces se nos hincha el cuerpo? Porque estamos consumiendo una cantidad enorme de sal. O hay ocasiones en que las mismas cremas traen algún químico que no va con tu cuerpo, que no va con tu ser. Y esto va a provocar a que se te hinche el cuerpo. Entonces, para esa hinchazón de cuerpo, ¿qué podemos utilizar? ¿Qué podemos hacer? Pues yo te voy a recomendar un jugo, o más bien va a ser como un agua de sandía. ¿Esta agua de sandía qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar lo que va a ser la semilla, el fruto y la cáscara de sandía. pero a la cáscara de sandía hay que quitarle la parte verde. ¿Cómo se la quitamos? Pues nada más con un pelapapas, puedes retirar esa cáscara verde. Todo esto lo vas a licuar y te lo vas a estar tomando. ¿En qué te va a ayudar? Te va a ayudar para la retención de líquidos, ya que hay muchas personas que también tienen hinchazón del cuerpo porque hay mucha retención de líquidos. Si tú empiezas con este problema, te recomiendo lo que te digo: semillas de la sandía junto con el fruto y su cáscara. A esta le retiramos lo verde, esto con un pelapapas. Nos va a ayudar, te repito, a la retención de líquidos, nos va a ayudar a las personas que tienen problemas en vías urinarias, a todas aquellas personas que casi no toman agua o que consumen bastantes refrescos. Pues bien, la sandía es poderosísima y te va a ayudar en esos problemas. Si tienes problemas en vías urinarias, también recuerda, si nos vamos a la herbolaria, la hierba del sapo. La hierba del sapo nos va a ayudar bastante en vías urinarias, nos va a ayudar en lo que son los riñones, nos los va a desinflamar. Lo que es la ortiga también tiene unos buenos, es poderosísima para el riñón, para desinflamar. Aparte, la hierba del sapo también te va a ayudar para lo que son triglicéridos y colesterol. Esto haces una infusión, haces un tecito y hay que estarlo tomando. La cola de caballo, los pelos de elote, el agua de Jamaica. Hay muchas, muchas cosas que podemos consumir y que podemos tomar para este problema de vías urinarias, ¿verdad? ¿Cuántas personas también nos dicen sobre el calcio? Me voy a ir un poco rápido porque sí quiero compartirles de lo que traigo para ustedes. Sí se los quiero compartir para que no se queden con esa duda, ¿verdad? Les hablaba del cáncer, les hablaba del calcio. ¿Cómo vamos a obtener ese bendito calcio, esa maravilla de calcio? Pues la vamos a obtener no solo en los lácteos. Recuerden, y ya han sacado mucha publicidad también, de que el yogur no es yogur, de que el queso no es queso y la leche no es leche. Entonces, ¿qué es lo que le estamos dando a nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que le estamos dando a nuestro organismo? No estamos obteniendo ese bendito calcio que nos va a ayudar para los huesos, ¿verdad? Pues la naturaleza te dice, sí, sí, te lo doy a través de mí. Esto nos dice la naturaleza. La naturaleza todo nos da, la naturaleza todo nos proporciona, solo que no conocemos o no lo sabemos. Ya no consuman tantos lácteos. ¿Para qué? Para que no tengan tanta acidez y tanta mucosidad en el cuerpo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a obtener el calcio? Pues lo obtenemos a través del amaranto, la avena, el ajonjolí, las almendras, la miel, el brócoli. El brócoli también proporciona muchísimo calcio. ¿Este qué vamos a utilizar en este batido, en este jugo? Pues vamos a utilizar lo que son 3 cucharadas de amaranto, 2 cucharadas de avena, 3 cucharadas de ajonjolí y 6 almendras. A esto también vamos a agregarle una cucharada de miel. Todo esto lo van a poner en su licuadora y se lo van a tomar. Agréguenle también un vaso de agua. Se me estaba pasando el agua. También agréguenle un vaso de agua bien licuadito y se lo van a tomar todos los días. Tómenselo por unos 30 días, 20 días. No hay ningún problema. Este batido se lo pueden tomar, lo pueden consumir todas las personas, ¿verdad? También denlo a los hijos también, ¿verdad? A todos, a las personas de la tercera edad. Aparte de que nos va a dar una gran proporción de calcio, también nos va a ayudar, ¿para qué creen? También nos va a ayudar para la digestión. Todas aquellas problemas que tienen algún inconveniente con la digestión, este batido, este licuado nos va a ayudar bastante. Ya que estamos hablando de la avena o las almendras, el amaranto, se me ocurre darles un tónico cerebral. Hay personas que dicen, o más bien se levantan muy temprano porque tienen que trabajar o tienen que estudiar, y por la tarde lo mismo. o las personas que estudian en la mañana y trabajan en la tarde, las personas que trabajan en la mañana y estudian por la tarde. Entonces hay que dar un tónico cerebral para tener una magnífica energía, para estar felices, para estar contentos, ¿verdad? ¿Para esto qué vamos a utilizar para este tónico cerebral? Pues bueno, vamos a utilizar un vaso de leche, pero esta leche va a ser de soya. Recuerda, un vaso de leche de soya, vas a agregarle unas 7 almendras, una cucharada de miel también, una cucharada de germen de trigo. Ya en programas anteriores les he enseñado a elaborar el maravilloso germen de trigo. También puedes utilizar una cucharada de pasitas y una cucharada de salvado de trigo. Todo esto bien licuado y te lo vas a tomar por 30 días. Esto le llamamos un tónico cerebral. Te va a dar mucha energía y te va a ayudar a tener una mejor concentración. Mamás, papás que me estén escuchando, dénselo a sus hijos que están estudiando y verán cómo van a tener una mayor concentración. El ajonjolí va a mejorar bastante en nuestras vidas. Vamos a ir una breve pausa, una muy pequeña pausa, y vamos a regresar con más de tu programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo. Continuamos. Sanar sin dañar lo más preciado de tu creador, tu cuerpo. Sanar sin dañar lo más preciado de tu creador, tu cuerpo. No te muevas. Vamos a una pequeña pausa. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 47 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. Bien, pues ya estamos aquí de regreso con tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Recuerda que me estás sintonizando a través de la 97.3 de FM, La Voladora Radio, aquí en Amecameca. Pues vamos a continuar. Hay un tema bien importante que quiero compartir contigo y era el objetivo de este día, o es el objetivo, es tener un pH neutro, quitar toda esa acidez que tenemos en el organismo, que tenemos en el cuerpo, ¿verdad? No solo existe la acidez que muchos han referido en el estómago, que dicen, tengo mucha acidez, ¿qué me puedo tomar para esa acidez? Esa acidez existe en todo el cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos un cuerpo muy ácido, vamos a estar enfermos. Y si nosotros tenemos un pH neutro, no nos vamos a estar enfermando, como te los decía al principio del programa, ¿verdad? Entonces, recuerden que ninguna enfermedad logra sobrevivir en un entorno alcalino. Recuerda esto y memorízalo. Recuerda que ninguna enfermedad logra sobrevivir, incluido el cáncer, en un entorno alcalino. Esto, ¿quién lo dijo? Esto lo dijo un doctor hace muchísimo tiempo, el doctor Otto. Él es ganador, o fue ganador del premio Nobel en el año de 1931. ¿Por qué le dieron ese premio? A él le dieron este premio por descubrir que la causa del cáncer es la mala alimentación. Es por eso que a él le han otorgado ese premio Nobel en aquel año de 1931. Esto fue al doctor Otto. Entonces de ahí se derivó y empezaron a ver el tipo de alimentación, se empezó a ver la alcalinidad del cuerpo, la acidez, ¿verdad? Entonces, si mi cuerpo está con una alimentación mala, con una alimentación no adecuada, pues mi sangre va a estar enferma. Y si mi sangre está enferma, pues mis órganos van a estar mal. Entonces hay que alcalinizar, hay que quitar esa acidez en la sangre para que estemos sanos, para que estemos lo mejor posible, ¿verdad? ¿Con qué vamos a alcalinizar nuestro cuerpo? Ahí te voy a compartir muchas recetas con las cuales vamos a quitar esa acidez en el cuerpo. Es bien importante quitar la acidez en el cuerpo, repito. Para ello puedes utilizar un limón. Este limón lo vas a licuar con un vaso de agua. Y este limón que vaya con todo y cáscara y con todo y sus semillas. Y esto te va a ayudar muchísimo a quitar la acidez en la sangre. También, ¿qué otro podemos hacer? Otro licuado, otro jugo, otro batido. Vamos a utilizar un pepino, un diente de ajo y una pizca de sal. Esta combinación es perfecta para la acidez en la sangre. Un pepino, un diente de ajo y una pizquita de sal. Esto nos va a ayudar a mejorar esa acidez en la sangre. Y si la retiramos, la quitamos, es mucho mejor, ¿verdad? ¿Qué nos produce acidez en el cuerpo? Pues la acidez en el cuerpo nos la está produciendo el consumir muchas harinas, el consumir huevo, el consumir lácteos, el consumir carnes rojas. Siempre les he dicho, si son carnes que ustedes saben o el pollo caserito, no tenemos ningún problema. Pero recuerden que la mayoría ya está hecho a base de hormonas y les dan un crecimiento rapidísimo. Es por eso que la mayoría de las personas que se enferman han tenido problemas con tumores, tienen problemas cancerígenos, tienen problemas con la glándula tiroides. Entonces hay que evitar consumir grandes cantidades de pan, ¿de acuerdo? Harinas. El azúcar blanca también es otro punto que nos está provocando tener bastante acidez en el cuerpo. La gran ingesta de sal. Se dice que ahora en la actualidad nosotros estamos consumiendo 100 veces más cantidad de sal que hace 100 años. ¿Se imaginan la cantidad de sal que estamos consumiendo? Todo lo frito es malísimo, malísimo para el organismo. Hay que comer, sí, pero no en abundancia. Hay que consumir más frutas, más verduras, ¿verdad? También el té de semillas de linaza. El té de semillas de linaza te ayuda bastante para quitar esa acidez en la sangre. Para hacer este tecito vas a utilizar 4 cucharadas de linaza y lo vas a hervir en 1 litro de agua. Primero vas a dejar a que hierva tu agüita. Una vez que está hirviendo, le agregas la linaza, esas 4 cucharadas de semillas de linaza, y dejas hirviendo por 10 minutos. Le apagas, le quitas, la retiras del fuego y vas a dejar reposando ahí 20 minutos. Ya que lo hiciste, esta agüita te la vas a tomar y verás cómo vas a empezar a mejorar y te vas a sentir muy bien. También hay un caldo muy alcalino. Este caldo alcalino te va a ayudar bastante y muchas veces nosotros lo tiramos o lo desechamos. Vas a poner a hervir lo que son 4 zanahorias, 2 papas, 2 tallos de apio. Ya que lo herviste, ya que hiciste este bendito caldo, vas a tomártelo y vas a ver cómo te va a ayudar también. Son muchas recetas, hay muchas formas de alcalinizar el cuerpo y de esta manera no enfermarnos, ¿verdad? Hay que consumir lechuga, aguacate, jitomate, eso, hacer una ensaladita también. La mejor lechuga que podemos utilizar es la lechuga orejona. ¿Y qué es lo que hacemos cuando consumimos lechuga? A ver, ¿qué es lo que hacemos? Le retiramos lo que es el corazón o lo que lo conocemos como el tronquito. Y si supieran qué beneficios les tiene el tronquito de la lechuga, jamás la tirarían. La lechuga orejona en especial se le atribuyen muchísimas propiedades y se le hace llamar la reina de las lechugas, ya que este tiene bastantes propiedades y nos ayuda a alcalinizar el cuerpo bastante. Háganse una ensalada de lechuguita, pero con todo el tronquito, agréguenle un poco de aguacate, jitomate, unas gotitas de vinagre, un poquito de aceite de olivo y verán cómo estarán en una manera preciosa y maravillosa de sanar. Se nos está terminando el tiempo, amigos. ¿Qué más quisiera yo compartirles? Más y más recetas que traigo y tengo para ustedes. Para todas aquellas personas que padecen de cáncer, va relacionado con la acidez, con lo que hablábamos de esa acidez en la sangre. Tomando todo lo que les acabo de mencionar les va a ayudar bastante. No olviden checarse, no olviden autoexplorarse, ¿de acuerdo? Porque es bien importante estar sanos. Para las personas que padecen o tienen un problema con el cáncer, les recomiendo que utilicen una pieza de granada, un jitomate, lo que son 100 gramos de brócoli. Van a utilizar una cucharada de cúrcuma en polvo, unos 10 centímetros de la sábila, pero solo van a utilizar la pulpa y una manzana amarilla. Todo esto lo van a licuar acompañado de un vaso de agua y se lo van a estar tomando. Para las personas con cáncer les ayuda muchísimo en compañía del tratamiento que reciben con su médico, con su oncólogo. No lo olviden, ¿verdad? Pues bien, en el próximo programa seguiré con más jugoterapia y les compartiré en lo que traía para ustedes. Ahora, si tienes ganas o está en mente que tú compres un terreno, no dudes en contactar a Senda Paraíso, ¿verdad? Senda Paraíso tiene terrenos en venta. Comunícate con ellos a los teléfonos 6241-917045. Ellos tienen la ubicación en el fraccionamiento campestre Las Delicias, esto en el municipio de Atlautla, Estado de México. Acude con ellos, no dudes en visitarlos. También, como te lo he venido recordando en cada programa, la Escuela de Bellas Artes de Amecameca te invita a participar con ellos en su licenciatura. Tienen una licenciatura de artes visuales. También cuentan con carrera técnica en música y tienen talleres. Acércate a la Escuela de Bellas Artes de Amecameca. Para mayores informes, visítalos en Avenida Chapultepec número 3, aquí en el centro de Amecameca, o comunícate con ellos al 597-978-4260, o búsquelos en Facebook como Escuela de Bellas Artes de Amecameca. No olvides acudir con ellos para que te integres en alguna de sus especialidades. Bien, amigos, pues es un placer haber estado con ustedes. Agradezco muchísimo el que me hayan permitido entrar hasta sus hogares. Reciban un fuerte abrazo de parte de su amigo Pablo Rodríguez en este Día del Amigo. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama, Herbolaria y Naturismo. Si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Sanar sin dañar lo más preciado de tu creador, tu cuerpo.